Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Hoy te digo adiós y de ti me alejo hoy. Relativo sentimiento, fue tuya la razón. No quiero volverte a ver, aún recuerdo ese ayer. Me hiciste mucho daño, no te perdonaré. Una embustera, que tal que nos queda ya. Yo sé lo que tú hacías, me lo dijo a mí tu amiga. Andaste con tus mentiras, pero acá todo se termina. Yo sé lo que tú hacías, me lo dijo a mí tu amiga. Andaste con tus mentiras, pero acá todo se termina. Esto de Venezuela, tu melodía perfecta. Champol, el increíble. Ya tú sabes cómo es. Ya no me enamoro, ya no me enamoro. Me dejaste solo llorando, no supiste que era amor. Ya no me enamoro, ya no me enamoro. Me dejaste solo llorando, no supiste que era amor. ¿Cómo pensaste que nunca iba a olvidarte? Que tus momentos más lindos nunca me iban a borrarse. Decías que me amaba cuando en realidad me odiaba. Me querías, me adorabas, que mi corazón a ti te encantaba. Me querías, me adorabas, que mi corazón a ti te encantaba. Hoy te digo adiós y de ti me dejo. Relativo sentimiento fue tuya la razón. Buenas tardes, 4 y 6 de la tarde. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, titular del Despacho Cultural, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicación del Despacho Cultural. Está también Lisbeth Ramos y Carlos Castro como coordinadora y asistente de producción respectivamente. En los controles tenemos hoy no solamente a María Alexandra, sino también un amigo. ¿Cómo te llamas tú, mi corazón? José Ángel Barrio. Ah, José Ángel, sí, es verdad que se lo dije bien temprano. Quien les habla, Teresa Quiles. Hoy tenemos a nuestros invitados especialísimos, que nos van a hablar de un eje temático hermosísimo como es el Museo del Cuento. Ellos son María Cristina Molinati y José Gregorio Cabello. Les hablo un poco de María Cristina. María Cristina es promotora de lectura, es también docente, actriz, bueno, es muy polifacética. Y José Gregorio, ni se diga, es un hombre de teatro, es dramaturgo, es investigador, curador, amante de todas las expresiones artísticas. ¿Quién de ustedes dos empieza? Bienvenidos, están aquí. Gracias, bienvenidos a tu programa y a estas casas donde nos están escuchando, porque hoy es un día bien especial. Llegar donde con Teresa hemos compartido unos días sabrosos en la Feria del Libro y ahora también en la casa, hablando, ordenando las ideas de investigación y eso, y la promoción de la lectura y el Museo del Cuento. Ella anda vibrante con esa idea que hasta nos ha traído para esta su casa también. Pero es que, para que sepan todos ustedes que nos están escuchando, el Museo del Cuento aún no tiene sede. Sería maravilloso que tuviera sede, de verdad, porque lo merece. Es espectacular. Pero es una idea que ha venido evolucionando, rondando en el ambiente de María Cristina y José Gregorio, que son sus creadores, sus fundadores, desde 1997-2000 más o menos. Sí, sí. Y ya ha tenido, digamos que serían tres manifestaciones. Exacto. Lo que pasa es que son, digamos que son efímeras, porque se ha presentado y luego ya se ha desmontado. Sí, una fue, sí, creo que en el Parque del Este. La otra en el banco, en la antigua Corbanca, BOD, y la última, la más reciente, que seguramente todos deben de recordarse porque tuvo un éxito rotundo, fue en la Feria Internacional del Libro, en el pabellón infantil, que finalizó recientemente. Pero no me corresponde a mí hablar de eso. No sé si ustedes quieren empezar por ese inicio, esa semillita, María Cristina, que te sembró a ti la idea de fundar el museo, y cómo te asocias con José Gregorio y le dan toda esta característica histriónica, lúdica, didáctica. Sí, bueno, ante todo, gracias, Teresa, por invitarnos y por estar, por tanta confianza en la IFE, en lo que a veces llamamos nuestra locura creativa también, ¿no? Como promotores de lectura, como cuentacuentos, como actores, y bueno, hasta como amigos, hermanos que nos cruza la vida en lo que es la creatividad y el artista. Sí, en realidad el Museo del Cuento, bueno, nace hace varios años atrás en una investigación que hacíamos con un equipo en el Banco del Libro. Para, bueno, justamente dar herramientas a los docentes, a los bibliotecarios de cómo promocionar la lectura, herramientas de estrategias de animación a la lectura. Y entre tantas investigaciones, bueno, surgió este Museo del Cuento, el cual fue, por supuesto, apoyado y además difundido entre todos esos talleristas. Y luego tuvimos la experiencia que el mismo Banco del Libro montó en lo que fuera anteriormente Parque Miranda, en Parque del Este, ahora Parque Miranda, en una exposición que hicimos, y cuatro promotores, cuentacuentos, montamos, nuestra propuesta fue un Museo del Cuento. Realmente tuvimos mucho éxito, mucha alegría, mucha magia. Y bueno, luego, continuando por ese camino, tuvimos a través nuevamente del Banco del Libro y Ediciones de Care un contacto con el Fondo de Cultura Económica de México, que trajeron toda una serie de instalaciones a nivel como de museo también, con los cuentos de Anthony Brown. Y ahí, bueno, nosotros iniciamos esa visita guiada por todos esos espacios. Pero fíjate, antes de que siga, porque la radio tiene una particularidad, que es que hace falta mucho la descripción. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí vas a entrar tú, que tú eres muy histriónico. Pero fíjate tú. Entonces, hay como que adelantarles un poco, porque cuando uno piensa en museo, siempre piensa en una colección. Entonces, se podría podría instalarse o instaurarse en el imaginario colectivo que el Museo del Cuento tiene que ver con la exposición de varios libros de cuentos. Por ejemplo, ustedes colocaron en escena, hicieron la curaduría, que fue José Gregorio Cabello, varios cuentos muy emblemáticos, tanto de autores que ya no están y que marcaron un hito en nuestra literatura, como autores que sí están contemporáneos, están vivos, son contemporáneos. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, El Dueño de la Luz, que es de la cosmogonía Guarao, Los Cochinitos de Aquiles Nazoa, El Árbol de Jugar de Cosimo Mandrillo, Como Panchito Mandefuá Cenó con el Niño Jesús de José Rafael Pocaterra, Miguel Vicente Patacaliente de Orlando Araujo, La Vida Secreta de la Abuela Margarita de Laura Antillano, Tío Conejo Cazador de Rafael Rivero Oramas, Vuelven los Fantasmas de Mercedes Franco, Un Pingüino en Maracaibo de Salvador Gamendia, entre otros cuentos que ustedes ya me van a echar el cuento, porque también está inclusive la poesía de Luis Alberto Crespo. Exacto. Ajá, pero lo que yo les decía, de repente en el imaginario se puede instalar la idea de que están todos los libros de todos estos autores y los niños lo van a ver. No, resulta que es algo divertido. Mágico, como que decía es Cristina. Mágico. Como decía ahorita. Porque Cristina. Es, nos, me van a corregir, no sé cuál sería la expresión, es como hacer una pequeña escenografía, varias estaciones que los niños van a ir recorriendo, y entonces en Los Cochinitos están esos cochinitos, que son unos muñequitos, son unos libritos, o sea, ambientan realmente todo lo que es el cuento. Alma, el alma del cuento. Ok, entonces a mí me gustaría que en este momento esa descripción detallada, no sé si la quisiera continuar José Gregorio. Por eso, porque Cristina dice, Teresa, Cristina dice, es algo sorprendente, maravilloso, y sí que lo es, porque hay una novedad al contar desde el objeto, el cuento. Ya conocemos el cuento desde la narrativa de que hace el autor, pero entonces cuando uno va a facilitar una estrategia, a atraer, a mediar ese proceso de enamoramiento hacia esa historia, hacia el autor, hacia el cuento, hacia el contenido, ya entonces traemos el objeto. Y el objeto empieza a contar, y cuando el guía del museo, del recorrido, se transforma en un cuentacuento, eso se hace sorprendente aún, porque entonces empiezas a vivir y el público ya la experiencia se hace interactiva, no solamente por el hecho de que vaya a tocar el objeto, porque te acuerdas que uno por cuestiones de conservación y de preservación del objeto de museable, uno no debe estarlo tocando en condiciones especiales, pero en el cuento ya interviene el público, y es más, hacemos desde nuestra metodología, Cristina ha sido una gran maestra de la narración oral en nuestro país, en Venezuela, en Caracas, ya bastante conocida, y sobre todo por su manera de interactuar. De ahí ella ha formado escuela, yo vengo de esa escuela de Cristina también, y la hemos abordado y hemos trabajado juntos con esta Elizabeth Niesdad, bueno, el José Luis, que también, y nuestros compañeros en siempre donde vamos tenemos en muchos lugares, en Puerto La Cruz, Tabla Abierta, que también usa nuestra metodología de interactuar, y sabes por qué, y a quién le pasó esto, entonces los niños tienen su espacio para contar también, que y se involucran. Así pasa en el Museo del Cuento, donde el guía del museo no es solamente esa persona fría que establece esa relación para que se lea la obra, ya sea pictórica o el hecho o la instalación. En el Museo del Cuento, el participante, el espectador, es un participante más y forma parte de esa lectura, o de la que está previsto en la metodología, en la propia percepción y la concepción de la curaduría o la curaduría de todo el concepto, dentro del recorrido, que viene primero, de dónde vamos luego, que viene detrás, y cómo terminamos, por ejemplo, terminamos con una fiesta, la fiesta de Rosaura en bicicleta, de sí. Daniel Barbot. Pero fíjate, y ahorita voy contigo, Cristina, por algo que tú mencionaste, José Gregorio, el cuento como mediador de la lectura. Sí. Y ahí creo que tú me comentaste antes de entrar que ese era como el punto neurálgico, sí, de uh-huh. y el objetivo, la esencia, sí. el espíritu de este museo, ¿no? Exacto. Entonces, era preguntarte si ese, porque tú dijiste, José Gregorio, que al final era invitarlos a leer los libros, pero creo que también habría otra vertiente, ¿no? Mucho, mucho. Entonces, tú me tienes que explicar esas dos vertientes, Cristina, pero antes vamos a volver a decirles, porque ese tocar que decías tú, José Gregorio, los niños se volvían locos. Mira, tú eres María Alexandra. ¿Tú hubieses visto eso, María Alexandra? ¿Tú tienes chamo? No, tú eres muy jovencita, pero José Ángel sí. Bueno, aquellos niños, si hubieran ido, tus niños se iban a volver locos también, querían tocar el pingüinito. El claro. pingüinito es la historia de Salvador Garmendia, que es un pingüino de Maracaibo. Exacto. Pero eso fue algo que ocurrió históricamente, uh-huh. porque más o menos fue en 1951 que vino un polizón en un buque, y ese polizón era nada más y nada menos que un pingüino argentino, sí, y sí. recorrió las calles del Zulia. Y entonces ahí Salvador Garmendia hace la historia. Entonces ustedes recrean eso muy bien, porque son esas casitas que venden en el aeropuerto, qué sé yo, que son de muy de Cabima, muy del Saladillo, muy del Saladillo. Sí. Pero mira, fíjate, Cristina, y fíjate cómo trasciende el hecho del Museo del Cuento y las historias, que Teresa se ha documentado para poder hablar de dónde salió esa historia. Mira, pero es que yo yo ni siquiera me documenté, yo estuve ahí. Uh-huh. Acuérdate, recuerda que tú en el recorrido. Ajá, yo estuve en el recorrido, sí. Y la muchacha decía, ¿ustedes han visto un pingüino en un lugar tan caluroso? Y entonces es algo que a ti ya te queda, ¿no? Uh-huh. Y después la muchacha, ¿ese grupo cuál era? Entre Juegos, porque Entre Juegos, sí. Biblioteca Nacional, y ustedes contar un cuento, sí, y entonces así, mira, no es que yo me hubiese, sino yo me quedé con las ganas de leerme ese pingüino en Maracaibo. Claro, entonces, de verdad, y yo no lo, te confieso, y yo escribo cuentos para niños, te confieso que yo no sabía que existía ese, y bueno, es un craso error, porque imagínate tú, ese es un clásico. Claro. Y entonces, y tú me contaste, tú mismo me narraste la historia, uh-huh, uh-huh. de una que es de refréscame el autor, pero es la niña que está en la ventana, ve un angelito negro y tiene las orejas puntiagudas, claro. Y resulta que no, que es un murciélago. ¿Esa de quién es? De Sequera, ¿no? Armando José Sequera. Ajá. Tío Tigre y Tío Conejo, toda la vida, bueno. Uno lo sabe porque es un forma clásico parte de nuestra, también, de ¿no? Latinoamérica. Entonces, pues. Exacto. Lo del Morrocoy, ajá. con el Toro, que es una leyenda guarao. A mí me encanta todo lo que son nuestras leyendas, ajá. del origen de la luz. O sea, que fíjate tú que es hasta bueno, porque queda el conocimiento. Si nos faltan 5 minutos, pero son 5 minutos, son mucho. Lo que es el conocimiento que queda impregnado cuando te narran eso de esa forma. Ya te digo, a mí nunca se me van a olvidar todos esos cuentos. Y bueno, me imagino esos niños. Ajá, entonces ahora la palabra es tuya. Como a las 4:22 nos vamos con el otro tema musical. Yo te hago un ceñita, porque okay, tú sepas, dale, María Cristina. Y luego seguimos conversando, porque aquí hay muchísima tela que cortar. Es que esa es la idea justamente del museo, que además, que no solamente sea el niño, sino el adulto, se dé cuenta cómo puede ser ese proceso, y él cómo puede ser también ese mediador. No hace falta nada más esperar una feria del libro o un lugar especial, un momento especial para mediar con la lectura, sino que tú desde tu casa o desde la biblioteca o en la escuela lo puedes lograr también. Entonces, si tú vas con esa idea, con esa apertura de aprendizaje, de darte cuenta que esas herramientas son útiles también y que funcionan sobre todo, porque el fin de al finalizar el recorrido llegábamos a los libros, no es nada más que era el objeto que estaba expuesto con, por supuesto, con su nombre, su editorial y todos los datos, la biografía de su autor, sino que al final estaban los libros en los cuales ellos podían leer lo que querían. Eso es algo, María Cristina, que nunca se va a olvidar. Como dice esta salsita o esta cancioncita de Guaco, nunca te olvidaré, y con esa nos vamos al corte, ¿no, María Alexandra. Con esa nos vamos al corte y luego regresamos con más de Pincel Digital y me vas a tener que responder lo que quedó en el aire, lo de las vertientes. Muy bien. Nos vamos entonces con Guaco y Nunca Te Olvidaré. No lo encuentro. Entonces, ¿viste cómo es María Alexandra? Ella nos apura. Apúrense, que vamos, pero al corte. Bueno, y a la hora de salir la música, nos deja esperando. Esos son los genios también de la, pero esos son los gajes del oficio. Claro. Que nunca se olvidarán. Claro, la imprenta, o sea, se cambian los tipos de letras. Sí. Y yo por lo menos. A veces los también. Nombres también, ¿verdad? Porque nunca te olvidaré, pero se olvidó. Nunca te olvidaré, pero se olvidó. Y conchale, esos cochinitos, todos esos muñequitos, a mí me hubiese gustado tenerlos en mi casa. Sí, los tenemos. No, pero esos son del museo. Ya la conseguiste. Bueno, escuchemos a Guaco. Ya regresamos con Pincel Digital.

ella nos ibas a explicar, quedaste con esa deuda, que cuáles eran las vertientes del Museo del Cuento. También me gustaría que aprovecharas tu discurso y nos explicaras un poco cuál es la importancia de la selección, tanto del texto como de los autores, para luego ponerlos en escena, que venga la museografía, cómo hacer los el objeto museable, exacto. Mira, sí, en realidad el Museo del Cuento puede tener, como tú dijiste, como dos vertientes o dos maneras de confluir en él. Una puede ser que los niños, por ejemplo, en este caso, conozcan los cuentos, hayan leído los cuentos, y entonces seleccionen y elaboren los elementos que podrían colocarlos para exhibir esa representación del cuento que estudiaron, o que leyeron, o que comentaron, o conocieron. Y entonces ya ese cuento, ese museo va a ser más conocido porque los niños trabajaron anteriormente esas historias y confluyeron en ese elemento, en ese esencial, el cual quieren expresar la idea del cuento. Otra forma, que es la que utilizamos en este caso, es al contrario. Ya, los niños no conocían los cuentos en este momento, pero entonces a partir de los elementos expuestos, seleccionados y expuestos, fue que fueron a tomar el libro, y nosotros le dijimos, mira, este es el libro de donde hemos sacado estos elementos, ¿no? Es importante, claro, tener... Tú puedes hacer un museo del cuento a través de un tema. Tú puedes hacer un museo del cuento tomando un autor. Nosotros en este caso dijimos, bueno, estamos en la Feria del Libro, vamos a tomar autores venezolanos. Y dijimos, bueno, es 15, la Feria 15, vamos a tomar 15 autores venezolanos. Y ahí, claro, fue un poco cuáles serían los más emblemáticos, precisamente para que los niños vayan con un conocimiento de aquellos autores que muchas veces no se leen o no se conocen. Solo habían tres, pero que han hecho como carrera, o hicieron carrera acá, que son Cosimo, está también Daniel Barbot y Luis Carlos Neves. Exacto, ajá. Pero que ellos realmente, bueno, se han nacionalizado y, como tú dices, han hecho exactamente. Luis Carlos, trabajo, por ejemplo, tiene premios nacionales también. ¿Y qué criterios toman en cuenta para hacer la selección de los textos? Está de repente lo geográfico, lo histórico, como por ejemplo con el pingüino, porque hacer ver a los niños o transmitirles historia a través de ese cuento. Sí, eso fue también aquel cuento que es conocido de esa persona, de ese autor, ¿no? Por ejemplo, Panchito Mandefuá, todos conocemos quién es. Entonces, el cuento como emblemático de ese autor seleccionado. Y otros, bueno, algunos otros que también los conocíamos nosotros por experiencia, sabemos que entre comillas funcionan con los niños, en el caso de Rosaura en Bicicleta, por ejemplo. Y también, bueno, buscamos también lo que es la tradición oral a través de, como tú dices, El Dueño de la Luz y Tío Tigre y Tío Conejo. Okay, fíjate que yo trato de resumir siempre porque uh-huh. el tiempo después se va, pero yo, por lo que ustedes conversaron conmigo antes, entendí que ustedes recopilaron o vivieron, pues esa es la palabra, vivieron muchísimas anécdotas. Una fue, ahora que nombraste a Panchito Mandefuá, Miguel Vicente Patacaliente, uh-huh. que los niños decían, pero yo nunca había visto una caja de ilustrar zapatos. O también el Quintico, que tú tienes que decir cómo es que decía Vicente, cómo lo del Quintico. Aquí lo cargo, el 3724, el que no falla ni fallando, al Chipetaquire Mandefuá. Ajá, eso mismo. Entonces, tenían un quintico, la reproducción de un quintico o un billete de lotería para que los niños vieran. Y la anécdota que me echaron por ahí es que creía, le preguntaron qué es y creían que era un dólar. Sí, cuando le preguntaban qué es esto, le como es verde. Y ellos decían un dólar. Y bueno, eso no es un dólar, esto es un quintico. El quintico, eso es lo que vendía Panchito Mande, fue en la calle y tenía plata y por eso ayudó a Margarita cuando se le cayó la cesta de dulces y compró y colaboró y se comió los dulces con Margarita. Entonces todo eso me suena como una interacción muy sabrosa, muy sabrosa, y que los nutre a ustedes y a uno. Y no se olvida, no se olvida como la gaita. Ahora fíjate, José Gregorio, tú me dijiste muchísimas cosas sobre lo que es este museo. Okay. Tú me dijiste muchísimas cosas que me gustaría que me las repitiera. Retomo un poquitico el museo como colección. Esto es un concepto que estamos en construcción. Conceptos que explican o cuentan la historia, los objetos, pues, a través de, los objetos van a contar las historias y vamos a conceptualizar eso para agrupar esas colecciones, ¿verdad? Un museo clasificarlo como museo de arte religioso, un museo de ciencias naturales, un museo ambiental, un museo ecológico. El Museo del Cuento también puede tener su espacio. E incluso, yo decía eso, Teresa, nosotros podíamos introducirlo con museos del espacio, porque nosotros estamos interviniendo un espacio también con el cuento. Exacto. Con una historia, con el libro. Imagínate gigantografía donde tú te metes en la ilustración del cuento. Como nos pasó con Anthony Brown del Fondo de Cultura Económico de México. Y que tú decías que el cuento también de adulto, porque tú me hablaste de Horacio Quiroga. Claro, con el cuento del odontólogo. De la lengua, ya la que lengua. Tú ibas a ir al odontólogo también. Sí. Yo puedo crear el espacio y lanzar a través de un artista plástico que haga con materiales nobles una lengua. Y esa lengua gigante, y porque el cuento es muy sencillo. El odontólogo ve que tiene la oportunidad de vengarse de una persona que es muy lengua larga en su cotidianidad. Y entonces él dice, tú viniste aquí, te voy a sacar la lengua. Cuando le va a sacar la muela, él dice, este es mi momento para cortarle la lengua, para que no hable tanto. Y la lengua le seguía creciendo, cortó la lengua y esa lengua crecía y crecía y se regeneraba. Y entonces era tan larga esa lengua que se recreció todas las veces. Pues eso se puede montar. Además, es una oda a lengua larga también. Bien, y una manera de que, pon tu lengua en remojo, porque te la puede cortar un odontólogo. Tú decías que eso era otra manera de ver la museología. La museología, sí. Otro orden de mover los sentimientos, de acercarse, como ya lo decíamos, de mediar hacia la lectura, hacia llegar el museo como agarrar esos objetos, esa historia, y aplicarle la ciencia del museo. Ya, y siempre dije que no solamente ahora la biblioteca, el centro documental de la biblioteca del museo debe ser de arte o de las para fortalecer las colecciones. Que hay muchos, todos los museos tienen su centro de documentación. Documentación, porque es lo fundamental. ¿Ves? Entonces también debe existir ese ámbito dentro del cuento, ya sea para juvenil, para infantil, para niñas, niños y para el adulto. Entonces, todo esos conceptos donde el museo es un instrumento de poder público y toda la población tiene que estar conjuntamente en el proceso creador, puede crear, como decía Cristina, a partir de la experiencia vamos a musear esto que hicieron los niños, recreando el texto. Ahí está la producción como un recurso para el museo, igualito dentro de un artista plástico que hace cardones para ejemplificar todo lo que hicimos con Luis Alberto Crespo. Eso te iba a decir casualmente, porque tú, más allá del cuento, tú me decías que el Museo del Cuento también servía para explicar otros géneros literarios. Todos. Pero en el caso de Filbén, aparte del cuento, el otro género literario que estuvo presente fue la literatura. Sí. Y la literatura, la poesía. Uh-huh. Y la poesía, es que se me van, ¿no? la poesía de Luis Alberto Crespo, que no es tan fácil, si se diga. No es para niños. Pero hay que leerla para niños. Exactamente. Me hablaste que la que ustedes recrearon, me vas a decir cómo fue que la recrearon. De El Caballo Negro, yo tengo aquí un pedacito que tú me dijiste, te digo que mi caballo es negro, porque estamos solos, porque se oye el paso de los que dicen los pasos para siempre y nos aguarda. Esa es la poesía del maestro. Ajá, entonces, ¿cómo lo recreaste? Se presentó como un reto. Se presentó un reto, ¿qué vamos a hacer ¿Cómo hacemos? Y entonces nos vamos al ámbito del artista, del creador. ¿Dónde vive él? Bueno, él es de una zona árida, él conoce los médanos, vamos a mostrar desde los médanos, vamos a mostrar esos caballos que se hacen sombra en el piso, esos medanales, como en la canción eso de los chuchúes lloran de emoción, todas esas cosas, los chuchúes, se hacen las sombras de los cactus en el piso, el calor inmenso. Entonces pusimos ese piso medanal. Tuvimos una maravillosa experiencia porque nos prestaron un cactus muy especial que se extendía, parecía hasta una mano, un árbol, que se extendía. ¿Y qué le pasó ese día cuando lo vamos a llevar para integrarlo a la instalación museográfica? El cactus echó una flor, ¿eh? Entonces teníamos aquí una chiva que trajimos de Borojó, de tela de allá de Falcón, genuina, hecha por una muñequera falconiana, la muñequera del Jeve, por allá cerca de Menema Uroa, ya vía Borojó. Y los caballos en proyección, desde como una perspectiva que se perdía, del más grande hasta el pequeño, dentro de esa inmensidad del medanal. Eso te indica a la poesía, te lleva al poema, te lleva a todo. Y bueno, el poeta cuando vio eso, que yo le digo. Fíjate, siempre se me adelanta don Gregorio. Porque fíjate, bueno, tú me dijiste que la poesía es eso, es transmitir imágenes y sensaciones. Y yo les iba a preguntar, porque así como esto me parece que fue una experiencia muy sabrosa, y así como tuvieron esa interacción, esa respuesta, ese recibir, percibir lo que sentían los niños, también lo tuvieron con dos autores. Uh-huh. Uno fue Luis Alberto y el otro fue José Sequeira. Entonces cuéntenos de eso, porque él también nos habló, porque él le sacó foto a la instalación que hicimos de Laura Antillano porque Laura cada ratito iba, pero se le presentaba algo. Ajá, entonces yo te interrumpí cuando me ibas a contar la de Luis Alberto. ¿Qué fue lo que te dijo Luis Alberto? Cuando Luis Alberto le digo, mira, esta chiva es de Borojó, voltea y me mira, ¿y tú conoces Borojó? Yo le digo, claro, yo soy hijo ilustre de Borojó, pues, de esa comunidad. Yo trabajé en el museo 15 años allá en el Museo de Arte de Borojó. Entonces, y esta chiva la hizo una señora que es de por ahí, de la cercanía de Borojó y tal cosa. Y él la agarró, me pidió, ¿la puedo tocar? Claro que sí, tóquela. Y vio su chiva y decía, cúnchole. Y de verdad que en ese momento, cuando él agarra la chiva, tú le viste que se transportó para esa zona. Quién sabe cuántos días o cuánto tiempo tiene que no va para allá. Yo sé que él estaba ahorita con lo de Bello allá en las Naciones Unidas y bueno, pero entonces, sin embargo, él se acercó y dijo, esto es una manera de leer mi poesía. Y con lo de Sequeira, que tú me hablaste, que ustedes le daban esa universalidad a la curaduría, ese discurso curatorial, ¿no? Trabajamos un poquitico lo de integrar a Teresita, es otro libro de Mercedes, tú no quieres hablar. Sí, Cristina va a hablar. Cristina, que diga. Tú no quieres hablar. Cristina te está viendo así. Se le van los tiempos. Mira quién llegó. Hola, Jean-Pierre. Acaba de entrar al estudio nuestro amigazo Jean-Pierre Ramírez. Un besito, Jean-Pierre. Que lo adoramos. Hola, Jean-Pierre. Además, lo que él es fantástico. Quiero decir, a través de todo esto que está conversando, José Gregorio, sobre las reacciones y sobre el proceso también nuestro para seleccionar qué porque no es fácil decidir qué vamos a poner. Tiene su proceso también. Pero que fue lo que te dijo Sequeira, no me dejen en ascua. Claro, Sequeira nos dice que él estaba, él decía, pero ¿por qué Teresa? ¿Dónde está Teresa? Porque agarramos el personaje de Teresita y la metimos con la Serenita. La fusionaron. La fusionamos porque también queremos darle el entorno Acércate, y por carambola hasta puedes leer el de Teresita, que es un libro muy conocido. Porque esa es otra de las cosas que no dijimos. Y yo siempre tratando como de ser enlace, ¿no? Sí. Resumen. Sí. Como esos narradores deportivos. Con periodistas, tu pasión periodística. Bueno, sí, ustedes tienen la intención, hacen como una fusión, como un matrimonio. Al momento de narrar, no solamente narran el cuento, sino que también hablan de ese autor, claro, de la vida de ese autor, y hablan de su bibliografía. Claro. Entonces, Sequeira no solamente tiene La Sirenita, sino tiene Teresa y tiene cualquier otra cantidad de textos. Entonces, la idea es universalizar. ¿Quién de los dos me contesta eso? Tú, María Cristina, contéstamelo tú, porque tú no quieres hablar. No, es que también es tomar de ellos... lo que te decía anteriormente, como el emblemático, aquel que tú vas a recordar, esos personajes que ya no están más, pero y mucho no se habla de ellos tampoco, pero que sí existen en la literatura venezolana infantil. Como Teresa M. aquí. Exacto. Teresita Aquile. Entonces, darle ese panorama justamente de la literatura, de mira, esto existía, este personaje que es como tú también, y que bueno, que ya no se recuerda, es importante que lo pudimos traer a colación, ¿no? Que ustedes decían que no era solamente que quedara en el imaginario del venezolano, sino que en otras fronteras se pudiera conocer la literatura nuestra, exacto, ¿no? Sí, sí. Además, fíjate tú que lo que nosotros reflejamos en este museo, es el alma, el espíritu del cuento, aquello que late. Por ejemplo, con el poema de Luis Alberto Crespo, no era fácil ver qué elementos, cómo hicimos, pero estuvimos investigando, estuvimos leyendo, y él lo que decía era qué era lo que lo había inspirado también, ¿no? Ese espacio desértico, esa atmósfera, y eso es lo que quisimos recrear. Y también lo que el concepto de la publicación de ese cuento para llevarlo a niños, para meterlo dentro de una compilación de textos de autores de poesía para niños, que eso lo hizo el CENAL. Con Laura Antillano, ¿no? Exactamente, hay toda una colección, ¿no? Curadora, la investigadora. Hay toda una colección de poesías para niños, de autores venezolanos. Fíjate lo que hicimos sencillamente con el libro, dijimos, ventana, tú decías allí, tú leías la descripción, ventana donde Teresita vio un angelito negro. Y ahí explicamos un poco, con orejas puntiagudas, largas, alas negras, y qué más, y cara negra. Y entonces, el cuento, ahí está el crash del cuento, y después se dice, y su tío, que estaba allí viéndolo, y su abuelo, vieron y dicen que sí es verdad, ella vio un ángel, pero ya tendrá ella tiempo de conocer, cuando crezca, de saber que existen los murciélagos. Entonces, ya eso, claro, se lo contamos ya al final al niño, y va a decir, lo que vio ella fue un murciélago y no fue un angelito. Pero ya siguió creciendo con esa idea de que había visto un angelito negro. Fíjate tú que lo interesante también de este museo, de esta exposición, es la intervención de la literatura. Esa combinación que tú puedes realizar entre eso que es un museo, que como decíamos antes, oye, no se puede tocar, no se puede ver, hay que estar calladitos, hay que mirar y esto, a justamente disfrutar en un museo, en un espacio, tener una interacción con el elemento que está expuesto, ¿no? Claro. y que representa eso, el alma, el espíritu de lo que el autor. Y no solamente con la literatura, yo creo que también allí participan otros géneros. Claro. Porque sí. es muy histriónico, gráfico, o sea, está el teatro, la teatralidad, o sea, al contar cuentos son muy teatrales, sí, son exacto. muy, ajá. o sea, es de verdad que sí. sí. El mundo gráfico de la ilustración. El mundo gráfico, la ilustración. Entonces, muy bien, todo, pues sí. En el Museo de la Estampa también puede haber un espacio para trabajar, para promover el Museo del Cuento. Ajá. Porque fíjate que ahora nosotros decimos que ese público no es un receptor Mira, pasivo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Bueno, yo ya entiendo que no es un receptor pasivo. Ustedes no lo han colocado como conclusión, pero yo si pudiese colocarlo como conclusión, sería fascinante que ustedes fueran por ejemplo a la sala taller del Museo de Arte Contemporáneo, sí. y expusieran. Ajá. O sea, hablen con José Antonio Dávila, que él es el jefe o el coordinador de la Fundación Museos Nacionales, para que ustedes pongan ese museo, el mismo museo que hicieron en la Filben, porque bellísimo, de verdad. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Nos vamos. Pero ya nos vamos, vamos nos ya nos vamos. Al Museo de Arte Contemporáneo, entonces. Vámonos ya para no. a llegar nuestro ya museo. Nos vamos. No sé si ustedes quieren decir algo rapidito, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí. Bueno, rapidito, bueno, porque no, ya tengo que. Muchas gracias nuevamente, Teresa, por toda esta oportunidad que tenemos. Y bueno, realmente sí, queremos continuar promocionando, teniendo un espacio especial justamente para este Museo del Cuento, y que sean por muchos más, ¿no? Sí. Diciendo que esta propuesta tan interesante no se puede perder, nos despedimos. Este programa llegó gracias a Ernesto Villegas, titular del Despacho Cultural, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicación del Despacho Cultural, Lisbeth Ramos y Carlos Castro, coordinadora y asistente de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, respectivamente. Está también en los controles María Alexandra y José Ángel. Ya está, ya no es María, no es Alejandra, es Alejandra. Bueno, yo te dije Alexandra, ¿no? Sí. Ah, pero el María no, estoy poniendo el María. Bueno, pero estamos en Navidad. Bonito, queda bonito. Ajá. Igual. Y quien les habla en el micrófono, Teresa, aquí les saludamos María a los muchachos Teresa, de sí, ¿verdad? María también. Saludamos a los muchachos de Barinas, de Catabre 99.3 FM, que retransmiten a la ciudad, y será hasta el próximo lunes. Sí, no, nos vamos con otra gaita. ¿Pero cuál era? Arepita caliente, mijo, para todos. Ay, qué mal ambiente. No, y qué ganas le da uno, de verdad. Y uno sale de aquí cansado y quiere su arepita. Ay, sí. Uh-huh. Nos vamos. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Quiero la que me provoca cuando tengo hambre, lo que más me gusta en la mañanita, como se disfruta cuando yo la abro, se hace agua a la boca. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Caliente a cualquier hora, caliente, así me gusta a mí, caliente, como se disfruta. Caliente, ay mamá, arepita caliente. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Dame la pepeada o con chicharrón, ponle queso en mano o si no te lita, ponle mantequilla y también jamón. Dame la pelúa aunque sea viudita, mi bien. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Caliente.